Bueno, buen mediodía para cada uno de todos ustedes. Gracias, intendente, amigo vicegobernador, presidente de la lotería, a la presidenta de Crown y a todo su equipo de trabajo, legisladores, funcionarios. Quiero agradecer fundamentalmente la presencia de los representantes de los trabajadores, compañeros de gastronómicos, gracias por estar, de comercio y de la UOCRA y del sindicato de casinos, que en definitiva tiene mucho que ver con esto que estamos anunciando hoy, a todo el staff de lotería que trabajó y al staff también de la empresa. Menos mal que logramos cerrar este convenio, porque si no, ¿dónde jugábamos el argentino A? Ahora que Soldemayo va a anunciar va a ascender el miércoles que viene. ¿Dónde íbamos? Mirá si teníamos que cruzar el río. Hoy a otro lugar, el problema que tendríamos. Así que bueno, la verdad que contento, estamos en la final. Un sueño que para los guilmenses siempre estuvo ahí, de jugar en las categorías más importantes de la AFA, y bueno, nos quedan dos partidos, sábado en la Barría, así que todos los que puedan ir, nosotros lamentablemente tenemos otros compromisos, pero todos los que puedan ir a acompañar solo a la Barría, bárbaro, y si no, el otro miércoles, 5 de la tarde, creo que hay que rentar la cancha, y que quede ese paralelismo, ¿no? El ascenso de Sol al argentino, y por otro lado, bueno, empezar el proyecto nuevo, con la nueva categoría. Dejando de lado esto, pero creo que hay que decirlo porque son cosas importantes de un esfuerzo de muchos dirigentes del club que han logrado llevar el club a estas circunstancias. Creo que el intendente, y también lo planteaba la presidenta, han dado un tópico que es sumamente importante para esto, ¿no? Porque en definitiva la extensión de la concesión por 20 años, como lo anunció el presidente de Lotería, es la consecuencia de muchas cosas posteriores. Porque la extensión por la extensión misma no tiene sentido. En primer lugar, estamos asistiendo a un contrato, tenemos un contrato al cual la empresa ya cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Es decir, lo único que le quedaba a este contrato es que siga corriendo los años y va a extinguirse de alguna manera. La prórroga tiene que ver puntualmente con qué, con que hay una nueva inversión y que esa nueva inversión, para ser amortizada, es decir, para ser recuperada por la empresa, necesita un plazo mayor al que el contrato anterior tenía. Esta es la síntesis de por qué estamos acá. El otro aspecto es lo que resaltaba recién. Para llegar a este punto hubo muchos consensos previos. La primer gran decisión es obviamente la de la empresa de querer continuar. La segunda es la de la municipalidad. Ustedes saben que para las municipalidades el aspecto urbanístico no es menor, y el aspecto del funcionamiento de una ciudad, quienes tenemos historia municipal, es muy importante. Entonces la municipalidad tuvo que analizar profundamente el impacto positivo, negativo de esta inversión y de este cambio en la sede del club. Y el otro aspecto trascendente es lo que significa para Sol de Mayo esta inversión. Que todos sabemos, si no existiera esto por medio, es muy difícil para las instituciones deportivas hoy poder mejorar su infraestructura por la escasez de recursos que hay. Entonces, es como que todas las partes aportaron algo. La municipalidad, su pliego normativo en virtud de las ordenanzas vigentes, de planeamiento urbano, de todo lo que significa el rol del municipio en el ordenamiento del espacio. Por otro lado, la empresa apostando a la provincia y a la seguridad jurídica que la provincia le da para los próximos 20 años. Y por otro lado, lo que resuelve Sol de Mayo en el sentido de modificar el uso actual para que con ese uso actual, cediendo parte de la tierra, pueda tener una mejora en su infraestructura. Y todas las partes hemos hecho algo que hoy nos permite estar en este punto. Esto es en lo sectorial. Y agrego dos aspectos que hace a lo general y a lo global, que recién se decían, pero viene bien reiterarlo. Primero, lo que significa para la capital de la provincia una obra de estas características. Un hotel como se merece la capital, un centro de convenciones como se merece la capital, y por otro lado, el esparcimiento, que también es importante. Y esto tiene como consecuencia lo más importante, a lo cual nos dedicamos los gobernantes, los rionegrinos vivan mejor. Y el mejor aspecto para vivir mejor es tener trabajo, porque es la dignidad mayor que puede tener un ser humano, y sobre todo con los problemas de empleabilidad que hemos tenido. Y esta obra no solo genera los 400 empleos en la construcción, sobre todo para un sector que en Viedma siempre depende mucho de la obra pública, con lo cual esto genera por los próximos 3 años un cambio en el esquema de relación del empleo de la construcción, sino también que consolida el empleo en la gastronomía y en el comercio. No solo que garantiza mantener la fuente de trabajo hoy en Viedma, sino que aparte de esto garantiza la creación de nuevos puestos de trabajo hacia adelante. Y por otro lado le permite al club, en toda su disciplina, porque también esto hay que destacarlo, en las asambleas que hizo el club y en el debate que se dio internamente, no hay ninguna actividad dentro del club que pierda algo, al contrario, todas las actividades ganan algo, desde el handball que está en el gimnasio, desde el fútbol, desde la subcomisión de natación, tenis, que hubo una preocupación en algún momento que también quedó que no nos ha impactado, es decir, todas las actividades del club siguen siendo consolidadas. Y por último, destacar siempre el sentido de integración y el sentido federal de nuestra provincia, porque esta es una concesión de toda la provincia, a excepción de Jacobás, de Bariloche y del Bolsón, que es otra empresa. El resto de la provincia está bajo la concesión de Crown. Y entonces, así como en algún momento las otras localidades aportaron para que Las Grutas tenga el hotel que tiene hoy, así como todas las localidades aportaron para que Roca tenga el hotel que tiene hoy, así como toda la provincia aportó para que Chipoleti tenga el hotel que tiene hoy, hoy esta situación, la provincia aporta de alguna manera con su aporte en el juego para que Viedma tenga el hotel que se merecía. Y esto también es un acto de justicia, porque una provincia, si no es integrada, una provincia donde todas las regiones ayudan a las otras regiones, tampoco tiene sentido. Entonces, en síntesis, estos son los valores de esta concesión, ¿no? Por un lado, previsibilidad; por otro lado, jerarquizar aún más a la capital de la provincia con este tipo de obras, garantizar el empleo, que es lo más importante de esto, y fundamentalmente garantizar también la salud, el deporte y la vida sana, que es también otro de los ejes centrales de cualquier buen gobierno y cualquier buena sociedad. Así que a todos los que han participado de una o de otra manera en los debates, en el club, en las discusiones internas de la municipalidad, en los accionistas de la empresa, en el propio equipo técnico de lotería, la participación de Obras Públicas, que tuvo que evaluar también desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos estos convenios, de la Fiscalía de Estado, todos quienes de una manera trabajaron, muchas felicitaciones, y creo que esta es una gran noticia para Viedma, es un gran cierre del año para Viedma, como tantas veces queríamos. Muchas gracias.